cesar. Crece por la madrugada, mayé no le tenga miedo a la creciente el cesar, que yo lo voy a cruzar, que por el puente Salguero. Si el río se lleva el puente, busco otro modo de verte, porque para el cariño mío no le importa un río crecido. Se ahogó por mí, entonces vas a decir, el pobre se ahogó.